Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigas y amigos amantes de la ciencia. Comenzamos un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que semana tras semana les trae todas las novedades sobre la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les habla Ricardo Sánchez, comenzando el programa número 230 en este mes de julio de 2011. Y a pesar de que la exploración humana del espacio está un poco como tambaleando desde que Estados Unidos anunció el fin del viaje de los transbordadores espaciales, de hecho el Atlantis en estos momentos está completando su última misión, no está nada mal todo lo que tiene que ver con la exploración robótica del espacio. Y en estos días va a ser noticia una sonda que va a explorar un nuevo mundo, la sonda Dawn. Mientras ustedes escuchan este programa, esta sonda espacial se está acercando a un mundo hasta ahora inexplorado. Por primera vez desde el sobrevuelo de Neptuno por la nave Voyager 2 en 1989, ahora podemos asistir en directo al descubrimiento de los secretos de un objeto de gran tamaño dentro del sistema solar. Y hablamos de Vesta. Este cuerpo, que es todavía bastante misterioso y que no es un planeta, y ni siquiera es un planeta enano como Ceres o Plutón, pero es el segundo asteroide más masivo y con un radio medio de 529 kilómetros, convirtiéndose en uno de los mundos más grandes que nos quedan por investigar. Por suerte, la sonda Dawn está a punto de revelarnos sus secretos. Dawn fue lanzada en 2007 y se ha ido acercando lentamente a su objetivo, usando un sistema de propulsión iónica muy eficaz, pero de muy bajo empuje. Y como resultado, la nave necesitó mantener encendido este motor durante más de 950 días para aumentar su velocidad tan solo en 6,6 kilómetros por segundo. Se aproxima a Vesta en estos momentos a una velocidad relativa menor de 400 kilómetros por hora, lo que nos ha permitido descubrir este pequeño mundo paso a paso, lentamente. Hasta hace poco, la mejor imagen de Vesta que teníamos era una borrosa fotografía obtenida por el telescopio espacial Hubble. Pero en los próximos días, Dawn se acercará más y más a Vesta hasta que su pequeño campo gravitatorio empiece a perturbar la trayectoria de la sonda. Y alrededor del 16 de julio va a estar a solo 16.000 kilómetros de distancia y la velocidad de la nave habrá descendido lo suficiente como para iniciar la fase de inserción orbital. A diferencia de otras naves interplanetarias, Dawn no va a realizar un único encendido de alto empuje para situarse en órbita alrededor de Vesta, sino que va a seguir una lenta trayectoria en espiral utilizando su motor iónico. Porque ponerse en órbita alrededor de un asteroide no es nada fácil. La masa exacta de Vesta no se conoce con precisión, así que el equipo de navegación tiene que actualizar constantemente su trayectoria casi en tiempo real. Y esto explica que no se han dado a conocer fechas exactas ni de su inserción en órbita ni de cada uno de sus experimentos planificados. Según las estimaciones, se cree que la inserción en órbita va a tener lugar entre el 8 y el 11 de agosto próximo, pero estas fechas podrían variar. La primera órbita a gran altura va a ser seguida por otras a menor altura, desde la cual la sonda podrá realizar un mapa del asteroide, pero en alta resolución. Por este motivo es que el 16 de julio pasado se consideró como la llegada oficial de la nave a Vesta. La fase de aproximación al asteroide comenzó el 3 de mayo pasado, cuando esta sonda se encontraba a 1,2 millones de kilómetros, y desde entonces Dawn paró su motor iónico de forma regular para tomar imágenes del asteroide con lo que se llama la framing camera, y así refinó su trayectoria de cara a la inserción orbital. La primera imagen de esta fase fue obtenida el 11 de mayo y en ella Vesta aparecía como un simple punto contra el fondo estelar. A mediados del mes de junio se pudo ver una imagen tomada desde una distancia de 483.000 kilómetros en la que el asteroide aparecía ya como un pequeño disco, aunque la resolución era inferior a la que había logrado con las imágenes del telescopio espacial Hubble. Pero poco después llegaron una a una imágenes de mejor calidad, y rompiendo la tradición de otras misiones planetarias como la Cassini o los satélites marcianos, el equipo de la sonda decidió en un primer momento no publicar ninguna imagen de navegación. Probablemente el motivo era evitar saturar a la opinión pública con imágenes de Vesta de muy baja calidad antes de su fase de inserción orbital. Pero por suerte, la presión de muchos aficionados, y compartida seguramente con algunos miembros del equipo, hizo cambiar de idea al investigador principal de la misión, y desde hace unas semanas las imágenes de Vesta volvieron a aparecer regularmente en la red. A finales del mes pasado, el equipo hizo públicas varias imágenes tomadas el 20 de junio con la sonda a 189.000 kilómetros. La resolución de Dawn ya era superior a la del Hubble y se comenzaron a ver los detalles de la superficie nunca vistos anteriormente. El 24 de junio Dawn obtuvo otra imagen cuando se encontraba a tan solo 152.000 kilómetros de distancia y ya era capaz de superar con creces la resolución alcanzada por el Hubble. El resultado fue una imagen que, aunque no es espectacular, es la primera que podemos ver con detalles inéditos de la superficie de un asteroide gigante, incluyendo cráteres y los que parecen ser mares, pero en el sentido lunar, o sea, mares de basalto. Vesta es un objetivo prioritario para entender la formación del sistema solar. A diferencia del mayor asteroide conocido, ahora planeta enano, Ceres, no ha logrado alcanzar una forma esférica pese a su gran tamaño. Lo más probable es que su forma irregular se debe a los violentos impactos que sufrió en el pasado. Se cree que hasta un 1% de la masa del asteroide ha sido repartida por todo el sistema solar como resultado de las colisiones con otros asteroides. De hecho, varios meteoritos encontrados en nuestro planeta se originaron en Vesta hace miles de millones de años durante esas colisiones. El mes de julio va a ser un mes muy entretenido porque un nuevo mundo está a punto de ser descubierto. Todos los que queremos a la astronomía tenemos una cita con el asteroide Vesta. Mientras tanto, los miembros del equipo en Tierra están muy ocupados porque entre sus actividades están desarrollando las secuencias de comandos que este explorador robótico va a utilizar cuando empiece a estudiar el próximo año a este nuevo mundo. Recientemente vimos lo que va a ocurrir durante la fase de aproximación y cómo Dawn se va a insertar en órbita alrededor de Vesta. Ahora vamos a hablar de lo que es la órbita científica, conocida como órbita de exploración. Los ingenieros se están desarrollando las secuencias en estos momentos para implementarse en agosto de 2011. La órbita de exploración de la sonda será de unos 2.700 kilómetros sobre la superficie de Vesta. Durante la fase de aproximación, que es la que ocurre en estos momentos, el equipo de navegación va midiendo la atracción gravitacional que ejerce Vesta sobre la nave espacial para que puedan calcular la masa de este asteroide gigante con una precisión mucho mayor de la que los astrónomos han sido capaces de determinar hasta ahora. La masa hasta ahora se calculaba por medio de observaciones de las perturbaciones que Vesta ejerce sobre las órbitas de los asteroides cercanos e incluso de Marte. Con estas mediciones van a poder tener un conocimiento mucho más preciso, van a poder perfeccionar la altitud de la órbita de exploración y es posible que la modifiquen y la hagan algo mayor o algo menor, dependiendo de si Vesta es más masivo o menos masivo de los que han mostrado los cálculos hasta el momento. Las secuencias de adquisición de datos científicos se están diseñando para dar cabida a una gama razonable de masas. Dawn va a tener una órbita casi polar. Su trayectoria va a sobrevolar el polo norte, que estará en la oscuridad porque va a ser invierno en el hemisferio norte ahora. Y luego va a pasar sobre el terminador, que es el límite entre la parte iluminada y no iluminada. Después pasa sobre el ecuador y luego por el polo sur y luego de nuevo a través del terminador para pasar sobre el lado nocturno de Vesta. En este tipo de órbita la nave espacial permite tener una visión de prácticamente todas las regiones de la superficie iluminada en algún momento. Cada revolución en torno a Vesta va a tomar entre 2,5 y 3 días en completarse, que puede parecer un ritmo lento, pero la nave va a estar muy ocupada en todo momento. cuando Dawn esté sobre el lado diurno de Vesta, se va a llevar a cabo una intensa campaña de observaciones. Vesta gira sobre su eje en aproximadamente 5 horas y 20 minutos, ¿eh? Eso es lo que dura su día, que es más rápido de lo que Dawn va a avanzar en su órbita. Así que, desde la perspectiva de la nave, a medida que progresa lentamente de norte a sur, el globo por debajo de ella va a realizar varias vueltas sobre su eje y va a contar con excelentes oportunidades para trazar mapas. Durante la mayor parte de la aproximación, Vesta va a estar tan lejos que se va a ajustar fácilmente en los campos de visión de la cámara científica y del espectrómetro de mapeo visible e infrarrojo. Sin embargo, antes de que Dawn llegue a su órbita de exploración, estará lo suficientemente cerca como para capturar toda la superficie con sus sensores de un solo vistazo. En cada revolución, las secuencias de comandos de la nave espacial la van a dirigir para que apunte sus instrumentos a través de los perfiles que permitan observar la mayor cantidad de la superficie que le sea posible. El principal objetivo de la órbita de exploración es obtener una visión general de Vesta mediante fotografías en color y de luz ultravioleta y mediante espectros infrarrojos y visibles. La cámara va a obtener perspectivas con resoluciones de 250 metros por píxel, alrededor de 150.000 veces más nítidas que las mejores imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble. El espectrómetro de mapeo va a mostrar gran parte de la superficie en resoluciones de más de 700 metros por píxel, y si bien órbitas posteriores de exploración van a ir mejorando las resoluciones, estas primeras perspectivas de este nuevo mundo antiguo van a representar el emocionante paso que hay en la exploración de un mundo nuevo del sistema solar. A lo largo del año, en Vesta se van a registrar espectros de rayos gamma y de neutrones y mediciones ultrasensibles del movimiento de la nave utilizando la señal de radio, que va a revelar cada vez mayores detalles del campo gravitatorio del protoplaneta y por lo tanto de su estructura interna. Aunque esta información va a ser adquirida durante la órbita de exploración, estas investigaciones van a sacar más provecho de las órbitas de menor altura. En la órbita de exploración se prevé una duración de 6 revoluciones o cerca de 17 días, permaneciendo la mayoría de las veces desde el lado diurno, y Dawn va a llenar su memoria con imágenes y espectros. Para la mayoría de la otra mitad de cada órbita, mientras viaja por el lado de la noche, la nave va a transmitir sus datos a través de una antena principal para los ansiosos científicos y para los demás aficionados del cosmos que estamos aquí en la Tierra. Incluso cuando la superficie que esté por debajo de la nave se encuentra en la oscuridad, Dawn va a estar lo suficientemente alta, permaneciendo bajo la luz del sol, así que sus paneles solares van a seguir abasteciendo a la nave de energía eléctrica. Hay tanto que ver en Vesta y los instrumentos generan tantos datos que la estrategia tan simple de llenar la memoria en el lado diurno y vaciarla cuando está del lado nocturno va a ser bastante limitado. Así que en la mitad de la segunda, cuarta y quinta órbita sobre el lado iluminado por el sol, Dawn va a detener su recogida de datos y va a transmitir durante unas horas algunas de sus observaciones a la Tierra, dejando más espacio de memoria para sus mediciones posteriores. Debido a que el programa de actividades durante la permanencia en Vesta es muy completo y todo tiene que ser planeado en detalle mucho antes de que llegue Dawn, el proyecto necesita planes que sean bien robustos ante los problemas que son inevitables, tanto grandes como pequeños, que suelen suceder en este tipo de viajes tan complejos. Si bien todas las observaciones en la órbita de exploración son de interés científico, muchas más están programadas para poder cumplir con los objetivos científicos. Por lo tanto, aunque algunas se pierdan debido a fallos en los sistemas de la nave espacial o en tierra, la misión va a continuar, obteniendo mediciones muy ricas. No hay ninguna intención de repetir las que se pierdan después de que haya completado su exploración de Vesta. Dawn no termina sus objetivos porque vuelve a encender sus motores, describiendo una espiral hasta su órbita científica próxima para tener una visión aún más cercana. Mientras tanto, ya que la nave sigue impulsándose hacia su destino, viajando más lejos y más tiempo que nunca, el pasado 23 de junio, Dawn cumplió sus 1000 días de vuelo. Ya gran parte de los objetivos se han logrado porque la nave llegó, pero las grandes recompensas van a quedar de aquí en más, mientras Dawn se impulsa en las profundidades del cinturón de asteroides, en donde va a explorar también a otros mundos lejanos. Esta misión representa una expedición para los seres humanos, de forma que nuestro confinamiento físico en la Tierra permite que sea superado por una sonda que nos permite una incesante búsqueda de conocimiento cada vez más lejos, en una aventura noble y grandiosa, una aventura de la más sana exploración. Una sonda de este tipo no hace más que extender los sentidos del hombre, porque nuestros ojos son limitados, pero nuestra sonda ve allí lo que nosotros no podemos ver. Husmea en la composición de este extraño mundo. Es como estar allí, pero en la comodidad de la Tierra. La exploración robótica del sistema solar es, sin lugar a dudas, una de las empresas más nobles y ricas que ha emprendido la especie humana. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Este es un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos como siempre con Ricardo Sánchez, Patricia Mermoz y Víctor Vivé desde la República Argentina. En este último mes, en la ciudad de Buenos Aires, el cielo se tomó rojizo como un cielo marciano. Fue debido a la ceniza que emanaba del volcán Puyehue. El volcán Puyehue está a más de 2.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, en la cordillera de los Andes. Bueno, esto trajo como consecuencia la suspensión de los vuelos en los dos aeropuertos de la ciudad durante varios días. También provocó molestias en la vista y en el aparato respiratorio de muchos habitantes de la ciudad o de la zona. Los problemas en las poblaciones que estaban cercanas al volcán, como la hermosísima Villa La Angostura, junto al lago Nahuel Huapi, o en Bariloche, que está del otro lado, en la costa opuesta del Nahuel Huapi, fueron muchísimo más importantes. Afectaron a la población, a la fauna, a la flora, a la agricultura, a la ganadería local. Esta tuvo importantes pérdidas y tiene importantes pérdidas. Y también a la industria del turismo, que se estaba preparando para la temporada de esquí. Todo esto me llevó a informarme más sobre los volcanes, y en particular sobre los volcanes de nuestra cordillera andina. La cordillera de los Andes corre de norte a sur todo lo largo de la República Argentina y constituye el límite geográfico con Chile. Son miles de kilómetros de uno de los cordones montañosos más altos del mundo. Tienen el pico más alto de América, el Monte Aconcagua, y el volcán más alto también, que es el volcán Ojos del Salado, que está en la provincia de Catamarca y tiene 6.864 metros. A lo largo de la cordillera, en la zona argentina y chilena, hay más de 2.000 volcanes, tanto del lado chileno como a veces formando el límite entre los dos países, o del lado argentino. De todos ellos, más de 500 se consideran geológicamente activos, y unos 60 han registrado erupciones en lo que conocemos como épocas históricas, lo que para el continente americano significa unos 450 años atrás. Toda esta zona de la cordillera forma parte de lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Qué es el Cinturón de Fuego? Un geólogo nos diría que es la consecuencia de la tectónica de placas. Y les voy a explicar un poco qué es esto de la tectónica de placas. Nuestro planeta tiene un núcleo que es básicamente hierro y níquel, que está rodeado por varias capas que tienen distintas composiciones y distintas propiedades desde el punto de vista mecánico. La capa más exterior es la corteza y se compone en su mayoría por óxidos de silicio. Ahí es donde vivimos nosotros. Esta capa, la más superficial, los geólogos la denominan litosfera, se extiende hasta unos 100 kilómetros bajo la superficie. Y es rígida, y podríamos decir esto, entre comillas, como que flota, o sea, está sobre una capa que es más plástica, no es rígida como la superficial. Esta placa, la litosfera, está dividida en placas. Estas placas tienen diversas formas y tamaños irregulares, y están moviéndose continuamente. Al moverse, cuando se acercan, se empujan entre sí y a veces se deslizan un borde de una debajo de la otra. Ese deslizamiento de las placas que se tocan es lo que se llama la tectónica de placas, el movimiento de las placas. Las placas, por suerte, se mueven muy despacito, solo unos pocos centímetros por año. Pero los efectos de ese movimiento se sienten como movimientos sísmicos o actividad volcánica. En el caso de la zona de la costa chilena en el Pacífico Sur, la placa que se conoce como placa oceánica, que sería el fondo del Océano Pacífico, se desliza debajo de la placa sudamericana, que es la placa del, donde está asentado el continente, el subcontinente sudamericano. Eso provoca movimientos sísmicos y actividad volcánica. Los movimientos sísmicos y los volcanes liberan la energía que es consecuencia de ese acomodamiento de la corteza terrestre. El volcán es una montaña que se ha ido formando por sucesivas erupciones, que es de material fundido, de lava, que sale por una chimenea central. Las erupciones volcánicas son variadas, se dan desde las más tranquilas, que serían las de tipo hawaiano, donde la lava se desliza suavemente por las laderas con muy poco material piroplástico. El material piroplástico es la nube de la materia que se fragmenta y que expulsa el volcán por su boca, que conoceríamos regularmente como ceniza. Esa nube, en el caso de los volcanes de tipo hawaiano, no supera los 2 kilómetros de altura. Después va variando, hay volcanes con mayor descarga de material piroplástico, que llegan más alto, más explosivo, hasta llegar a las erupciones de tipo explosivo, que también se llaman de estilo pliniano, porque reciben el nombre en honor a Plinio el Joven, que fue quien describió la erupción del Vesubio, famosa en el año 79 d.C., que fue la que sepultó Pompeya. Estas erupciones de tipo explosivo expulsan muchos gases y mucho material piroplástico, de todas medidas, pero también fino, a gran velocidad y a gran altura. Llegan hasta alturas de 50 kilómetros. Los volcanes andinos se caracterizan por tener erupciones explosivas. En ellas se observa mucho material sólido y las cenizas tienen muchas diferentes granulometrías y pueden ir desde piedras enormes que cuando caen, generalmente esas caen cerca de la boca del volcán, se las llama bombas, y después hay hasta el material más fino de muy pocos milímetros, incluso en menos de un milímetro, como es el caso de la erupción esta que nos está afectando ahora, que es la erupción del volcán Puyehue. En la región andina, argentina-chilena, la mayoría de las pérdidas por vidas y la destrucción de viviendas o de otras construcciones, de infraestructura, se dan en el lado chileno. En la Argentina, las que traen problemas son las cenizas. ¿Esto por qué pasa? Porque en realidad del lado argentino no hay poblaciones cerca de los volcanes. Y los vientos son predominantes hacia el este. Y entonces arrastran la nube hacia el territorio argentino. En el último siglo son memorables la erupción del volcán Quizapú en el año 1932, cuyas cenizas llegaron hasta Río de Janeiro, que está a unos 3.000 kilómetros de distancia del origen del volcán. Otro volcán que tuvo gran actividad fue el volcán Hudson, que está ya en la provincia muy al sur, en la Patagonia, y registró 4 erupciones. Y en el año 91 tuvo una muy violenta que cubrió de cenizas un área de 150.000 kilómetros cuadrados de la Patagonia argentina. Y se calcula que emitió en una semana 2.500 millones de toneladas de ceniza. Bueno, las consecuencias de esta erupción del Hudson fueron tremendas para la zona afectada, tanto para las personas como para los animales, y las pérdidas de lanares por falta de pastos y de agua fue millonaria, porque la ganadería ovina es la principal actividad económica del sur patagónico. Bueno, ya casi en el nuevo siglo, el volcán Copahue hizo erupción en julio del 2000. Tuvimos otras erupciones en el volcán Llaima, en Chile, en el año 2008. en enero, y en marzo del mismo año, en el 2008, el Chaitén, en Chile, tuvo una erupción muy importante y obligó a evacuar la población del Chaitén, que estaba cerca del volcán. Tuvieron que evacuar más de 2.000 personas y, bueno, trajo grandes perjuicios para Chile. Y bueno, y en junio de este año, el volcán Puyehue entró en erupción. Y según nos cuentan, en un boletín que salió últimamente de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata, el volcán Puyehue avisó que era posible que entrara en erupción porque se registró un aumento de su sismicidad. Se empezó a tener pequeños temblores a fines de abril. Entonces el servicio de alerta estableció lo que se llama una alerta amarilla, que establece que hay probabilidad de erupción en semanas o meses. El 3 de junio aumentó la actividad sísmica y entonces el pronóstico fue más corto y dijo la erupción va a ser en semanas o días. Y el 4 de junio se da una alerta que dice va a ser la erupción en horas, días. Y a las 3 horas y media se produjo la erupción. La actividad sísmica estaba indicando que había un movimiento, que algo se aproximaba a la superficie. Y bueno, los estudios hacen sobre esa información y según la cantidad de eventos que se va dando de temblores y de la magnitud que tienen, van haciendo los pronósticos. En el caso del volcán Puyehue, la erupción, según dicen los expertos, fue bastante rápida. Hay organismos oficiales, tanto en la Argentina como en Chile, que están monitoreando la actividad volcánica de los volcanes que pueden traer alguna preocupación. En la Argentina se llama CEGEMAR, todas tienen su sigla, y en Chile se llama el CERNAGEOMIN, que creo que es Servicio Nacional de Geografía, de Geología y Minería. También en la Argentina, la Universidad de Buenos Aires, el CONICET, estudia los volcanes en un grupo de estudio y seguimiento de volcanes activos que siguen el comportamiento de estos volcanes, como entre ellos el volcán Copahue, el Lanín, el Peteroa y el volcán de la isla Decepción en la Antártida. El alerta se da con colores típicos del semáforo rojo, amarillo, verde. Y también se le va dando niveles del 0 al 7. Por ejemplo, actualmente el Puyehue está en rojo 6, o sea, está ahí, en gran actividad. El volcán Chaitén está en verde 2 y el Peteroa en amarillo 3. Como vemos, predecir una erupción es posible. Lo que no se puede decir es cuánto tiempo puede durar la actividad del volcán. La prevención corre por cuenta de las autoridades civiles, que deben ser informadas, deben informar a su vez y ayudar a la población en estas contingencias para saber cómo proceder. Y bueno, el lado bueno de estos fenómenos es que los volcanes son la demostración de que nuestro planeta Tierra está vivo y que por lo tanto la vida que está albergando está protegida por su campo magnético, los rayos cósmicos. Así que todo, como todo, hay sus pros y sus contras. Con esto me despido, hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, desde el sur, explorando el cosmos. Longer than there have been fishes in the ocean, higher than any bird ever flew, longer than there have been stars up in the heavens, I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral, truer than any tree ever grew, deeper than any forest. people, I am in love with you. I'll bring fire in the winters, you'll send showers in the springs. We'll fly through the falls and summers with love. Burning lines in the book of our lives, though the binding cracks and the pages start to yellow, I'll be in love with you. I'll be in love with you. Higher than any bird ever flew, longer than there have been stars up in the heavens, I've been in love with you. I am in love with you. Y seguramente les habrá pasado que cuando uno tiene algún personaje que lo ha marcado, tiende a idealizarlo y le cuesta ver que, en el fondo, son seres humanos como cualquiera de nosotros. Y ocurrió algo así con uno de los personajes que creo que ha marcado el camino de la ciencia junto con Galileo, como ha sido el personaje del que les quiero hablar hoy, Sir Isaac Newton. Cuando uno estudia la vida de este personaje, en la mayoría de los casos tienden a mostrarlo como un genio de las matemáticas, un cuestionador permanente de la naturaleza para tratar de encontrarle las leyes para poder comprenderla un poco más. Pero su vida no fue tan ideal ni tan diferente a la de muchos seres humanos de la época como a veces nos quieren pintar. Y resulta ser que en una tarde después de un almuerzo del 13 de julio de 1936, se abrió la licitación de un lote bastante notable en la famosa casa de subastas Sotheby de Londres, que contenía un cofre de metal con documentos privados y libros de laboratorio escritos a mano de Isaac Newton, algunos con casi 300 años de antigüedad, que no habían sido publicados nunca antes. Cuando la Universidad de Cambridge, que fue el alma mater de Newton, adquirió este hallazgo en 1872, un equipo de académicos dedicó 16 años a la catalogación de su contenido. Se trataba de Newton, después de todo, y tenía hambre por darse una idea de cómo este científico había desarrollado sus teorías del movimiento, la gravedad, la luz y el color, obras que definen el universo newtoniano que habitamos. Curiosamente, Después de sondear y seleccionar los documentos, Cambridge devolvió prácticamente todo el paquete a su propietario, el conde de Portsmouth. Pronto se olvidó todo. El cofre sobrevivió de milagro un incendio en la casa de este aristócrata en 1891, y en 1936 uno de los descendientes del conde lo vendió para ganar dinero rápido. La propia Sotheby apenas hizo pública la venta, y cuando por última vez se vendió este lote, el 14 de julio de 1936, la mayor parte de la obra de Newton se había dividido entre 3 docenas de compradores de libros por una ganancia bastante lamentable de 9.000 libras esterlinas. Y el famoso economista John Maynard Keynes, que era admirador de Newton, fue una de esas 3 docenas de compradores, aunque se enteró de la subasta demasiado tarde para comprar lo que él hubiera querido. Preocupado por lo injusta de estas transacciones comerciales, comenzó a adquirir paulatinamente más documentos. En muchos casos tuvo que hacerla de anticuario, intercambiando los documentos de Newton con los coleccionistas. Keynes recordaría más tarde, con un toque de esnobismo, que logró poco a poco ensamblar casi la mitad de los documentos. La mayor parte del resto quedó fuera de su alcance, en manos de un sindicato que los quería vender a un precio muy alto, probablemente en Estados Unidos. Keynes estudió en un principio los documentos en general, pero finalmente se concentró en un nicho de la alquimia de Newton. Poca gente sabía que el padre de la ciencia moderna se había interesado en la alquimia, pero la mayoría de los papeles de Keynes había encontrado documentos que dejaban en claro que la alquimia no era un nicho del todo para Newton, era en muchos sentidos la obra de la vida de Newton, más vital para él de lo que habían sido la física o las matemáticas. Este Newton no fue el primero en la era de la razón, el padre de la ciencia, sino que se lo podría ver a Newton también como el último de los magos. Los hallazgos de Keynes hundieron a toda la historia de la ciencia en una confusión. Muchos se resistieron a volver a analizar esta documentación. Muchos quedaron desconcertados, otros directamente los ignoraron o los intentaron de explicar sin mucho convencimiento. De hecho, solo recientemente los académicos han vuelto a estudiar sistemáticamente el cuerpo de la obra, línea por línea, imagen por imagen. Esos esfuerzos reciben un gran impulso por parte de el profesor asistente de la Biblioteca y Ciencias de la Información, John Walsh, y del historiador de las ciencias William Newman, ambos de la Universidad de Indiana, que encabezan un proyecto para digitalizar y publicar en Internet las miles de páginas que Newton escribió sobre la alquimia. La mitad de las páginas se ha publicado hasta ahora, pero Newman y Walsh señalan que ya han recabado ideas no solo acerca del Newton hombre, sino cómo la alquimia influyó en el pensamiento científico de este gran pensador. Desde muy joven, Newton se internó en la alquimia como una especie de diversión. Su padre murió antes de que Isaac naciera. Newton era un niño enfermizo, por lo que creció con un padrastro distante que mantuvo al menor lejos de su madre. Tampoco Newton demasiado precoz, hizo muchos amigos entre sus pares. Como compensación, este niño se concentró en los libros como Los misterios de la naturaleza del arte, que eran una especie de mezcla de filosofía oculta y de ingeniería práctica. Con un ingenio poco común para un niño de su edad, Newton construyó un reloj de agua y otros artilugios descritos en Misterios, mostrando toda una faceta bastante curiosa. También fabricó una linterna descrita en el libro, la ató a una cometa y la voló por el cielo nocturno desde un lugar cercano a su casa. Y con ese artilugio maravilló y también atemorizó a muchos vecinos. Más adelante, en Cambridge, desarrolló su interés tanto en la práctica como en la teoría de la alquimia, y literalmente devoró libros como los de Robert Boyle. Newton describió su trabajo como química, y la palabra es un recordatorio útil, con su resonancia de química moderna, pero con un hechizo bastante arcaico de lo que la alquimia significaba para la gente en tiempos de Newton. Hoy la mayoría de las personas piensa de los alquimistas, ya sea como tontos o como obsesivos por tratar de convertir metales comunes en oro. Ese punto de vista nos llegó principalmente a través de los enemigos de la alquimia, los pensadores de la Ilustración, por ejemplo, que querían acabar con el pensamiento mágico, pero irónicamente instalaron un pensamiento mecanicista y newtoniano. Pero los alquimistas fueron importantes para el desarrollo intelectual de la humanidad, porque la alquimia guardaba algo muy importante. Intentaba probar esas teorías, está bien, equivocadas, pero con experimentos, incluso aquellas que entraban en conflictos con las doctrinas aceptadas. Boyle fue el primer ejemplo. John Locke, Leibniz y otros intercambiaban cartas y fueron amigos de alquimistas estudiando la química de la sabiduría del mundo natural. La química de Newton siguió esa tradición en muchos sentidos, especialmente en lo que corresponde a su opinión acerca de la naturaleza. Al mismo tiempo, Newton fue único entre los alquimistas para unir su química con otras obsesiones científicas aparentemente desvinculadas a las suyas, como la óptica. Incluso dicen que la famosa demostración de Newton de que la luz blanca no es más que una combinación de rayos de luz de colores tienen una deuda muy importante con la alquimia de Boyle. En la década de 1660, Boyle se enfrascó en una disputa con los filósofos escolásticos sobre la esencia de la materia. Estos, que eran seguidores de Aristóteles, creían que una vez que una sustancia es disuelta en algo más, pierde su identidad para siempre. Boyle diseñó un experimento para disolver el alcánfor, que es una sustancia química aromática, en ácido, en el que en un punto el alcánfor perdía su esencia. El experimento estaba en concordancia con el pensamiento escolástico, pero Boyle después añadió agua a la solución al punto que el alcánfor reapareció, recuperando su olor y todas las demás propiedades. Boyle podía realizar trucos similares con los metales disueltos como el oro. Esta alquimia clásica probó que los escolásticos estaban equivocados. Boyle dijo: las sustancias disueltas no pierden su identidad. Los escolásticos respondieron que no había pruebas de que fuera realmente el mismo alcánfor. Cuando el agua se añadió, la solución pudo haber creado el alcánfor de nuevo, pero Boyle rechazó ese argumento y decía que si olía como alcánfor y se comportaba como alcánfor, entonces tenía que ser alcánfor. Newton estudió estos argumentos de Boyle y pronto ideó una teoría similar sobre el color. Al tiempo que dejaba a Cambridge por un brote de peste, comenzó a separar la luz solar en colores con la ayuda de un prisma, entre otros experimentos. Quería demostrar que las luces de colores estaban en la luz blanca desde el principio. Colegas como Robert Hooke estuvieron en desacuerdo, argumentando que el mismo prisma pudo producir los colores cuando la luz lo atravesó, pero para contrarrestar esa objeción, Newton adoptó las tácticas de Boyle. Demostró que podía dividir la luz blanca en rojos, amarillos, verdes y azules, y luego fundirla de nuevo. Fundamentalmente, la luz blanca sintetizaba todas las propiedades de la luz solar. Newton argumentó de esos colores individuales en la luz que tenían una existencia permanente e incorruptible, incluso si los seres humanos no siempre podían sentirla. Boyle había utilizado exactamente la misma lógica en su demostración de la permanencia del alcánfor en ácido, así que aquí se puede ver cómo la teoría fundamental del color de Newton estaba basada a medias en la alquimia de su maestro Boyle. Y dicen que Newton debió sentirse como extasiado cuando logró extraerle este tipo de secretos a la naturaleza. Y aunque Newton amplió su trabajo hacia la gravedad y la astronomía y hasta a las profecías bíblicas, que era otra de sus obsesiones, toda su vida se sintió atraído por la química. De hecho, dedicó a esta ciencia 6 semanas cada otoño y primavera por décadas, las temporadas en que su laboratorio sin calefacción era soportable, y a menudo trabajó también en los meses insoportables. En total, Newton escribió más de 1 millón de palabras sobre química. Pero teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajo que Newton hizo en el área de la química, ¿por qué no salió nada de esto a la luz, sino hasta esa subasta en la tienda Sotheby's? Dicen que los ingleses tuvieron que ocultar su verdadero interés por la alquimia porque era ilegal en Inglaterra desde 1404. La corona temía a la alquimia porque, de haber transformado el plomo en oro, habría desestabilizado la economía del país a través de monedas falsas. La prohibición general de la alquimia se levantó en 1689, gracias también a Boyle, pero los alquimistas aún estaban asociados y la falsificación se mantenía como un delito capital en Inglaterra. Cuando Newton asumió el cargo de director de la Casa Real de Moneda, dicen que un notorio falsificador fue colgado y destripado públicamente. Sin embargo, el carácter ilícito de la química no explica del todo por qué Newton ocultó su investigación. Casi todas las personas que lo conocieron lo consideraban un tipo extremadamente raro. Tenía un temperamento cruel, probablemente nunca estuvo en pareja y sufrió al menos en una ocasión delirios en los que deseaba la muerte de alguno de sus colegas. Los pensamientos de pecado lo atormentaban permanentemente. De joven escribió una carta dirigida a Dios explicándole que había cometido ciertos pecados de los cuales solicitaba el perdón. Y toda esta excentricidad se extendió a su ciencia. La curiosidad por saber qué sucedería hizo que en una ocasión Newton mirara hacia el sol durante mucho tiempo, por lo que tuvo que acostarse en un cuarto oscuro por varios días antes de dejar de ver puntos luminosos en sus ojos. También una vez metió una aguja en uno de sus ojos solo para observar cómo cambia la curvatura del globo ocular afectado en su visión. Pero para alguien que está dispuesto a experimentar con cualquier cosa, Newton fue muy reservado al hablar de sus resultados, sobre todo de química. Odiaba la idea de que alguien imaginara algo nuevo a partir de sus ideas, y estaba obsesionado por conseguir todo el crédito por los descubrimientos. Como se sabe, por ejemplo, de la famosa disputa que tuvo con Leibniz sobre el descubrimiento del cálculo. En su época resultaba muy difícil distinguir, como lo hacemos hoy, entre ciencia real, llena de experimentos y ecuaciones, y la pseudociencia de la alquimia, rebosante de hechizos y especulaciones inútiles. La química era uno de los grandes temas de trabajo para él, el más grande, y había deseado conocer los secretos de la naturaleza desde la infancia. Trabajó mucho tiempo y en secreto, porque la química parecía ser el camino más provisorio para obtener poderes casi mágicos y visiones casi místicas de la naturaleza. Descubrimientos que, de haberlos logrado, lo habrían convertido en el primero de los grandes genios que jamás hayan vivido. Y con esto terminamos el programa de hoy. Como cada semana, les recuerdo, cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Cuentan también con nuestro grupo en Facebook, busquen Desde el Sur, y allí estaremos para discutir los temas que tratamos en cada programa. También almacenamos nuestros programas en el sistema iVoox, en iVoox.com. Y si quieren escucharnos por las radios online, los jueves y sábados estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, en la Valquiria Radio, la radio española, y si viven por la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Nos despedimos como siempre hasta la próxima semana. Les deseamos que la pasen muy bien, que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.